Estás aquí, estás en Radio Crash, en el 105 de tu dial, y Jimmy el Fidemiro te va a ofrecer una vez más la parcela de Incampo Aperto, esa que mis compañeros de la Bárbara dicen que es cercana, cuando en realidad es distinta, pero nunca distante de ti. Esa parcela entrañable que tú ya valoras en lo que te sirve para tu acompañamiento viernes a viernes, martes a martes o domingo a domingo. Sabes que estamos aquí en riguroso directo los viernes a las 9 y que después puedes escuchar la remisión los domingos a eso de las 13 horas a la 1 de la tarde. También tienes una sorpresa de un Incampo Aperto aleatorio, de estos que nunca sabes con qué te vas a encontrar, la medianoche del martes a las 12 horas para empezar el miércoles de la manera que tú consideres oportuna. Jimmy el Fidemiro, una vez más, con todos vosotros, con todos ustedes, desde Radio Crash 105 FM. Tratar de hacer un programa distinto, pero nunca distante de ti, no es fácil después de más de 11 años de carretera. 21 years on the road, que diría Robbie Robertson. Pues aquí estamos, una vez más, y vamos a intentar complacerte. Complacerte a ti, sobre todo, que nos eres fiel viernes a viernes. Y que tienes mono cuando no estamos donde tenemos que estar. Vamos a dedicarte un programa a ti porque te lo mereces. Claro que sí. Y al hilo de todo lo que me habéis comentado y de todo lo que me habéis criticado, que es de donde se aprende, pues hemos elegido unos determinados artistas, unas determinadas canciones, determinados momentos de Incampo Aperto sublimes, como no, que me habéis recordado, y vamos a darle un repasito esta noche para hacer un programa distinto, pero nunca distante, jamás distante de ti. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo es que me reúno siempre con unas personas, con un determinado número de gente, que la verdad no sé muy bien cómo clasificarlo, pero que en este país hoy día, seguro, que están considerados casi como lo que nos describe perfectamente la primera canción que vamos a poner esta noche y que pertenece a uno de los discos inolvidables de este país y que además ha sido nombrado como uno, como el mejor, me parece que fue, disco de todos los tiempos español. Creo que esta canción describe perfectamente a qué me refiero cuando me reúno con la gente de la que os hablo. Con toda clase de delincuentes, a veces comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sardinas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Me son tan bien conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa, vendedores de cadenas y también de alhajas. Yo por mi parte miro por el agujero, pero alguien topa el cristalito con el dedo. He reconocido sus huellas, esta noche dormiré con estrellas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. ...1977... Sí señor, Veneno. Veneno que tú tomaras, veneno tomara yo. En los carteles van los importantes. Este carro solo es de comediantes. La verdad es que para la época explicar esto resulta bastante, bastante sorprendente, porque en el carro se ha subido muchísima gente hasta el día de hoy. Y parece que las cosas están, como tú bien sabes. Así que como el programa de esta noche es para ti, vamos a ver si por medio de estas canciones que hemos elegido, de estas bandas, de estos verdaderos musicazos de la época que caracteriza en Campo Aperto, de los 70, obviamente, y de muy reciente fabricación o cosecha, vamos a ver si conseguimos que captes un poco la idea de lo que va el programa esta noche, que es, sin duda alguna, para ti. ¡Ay, Calisto! Hey.

por un submundo de yonkis y de busconas, hasta que un siglo después, cuando las Olimpiadas de Barcelona, en la estación del metro de Urquinaona, choqué con una persona y se le cayó un pendiente que yo conocía muy bien. Se lo alcancé torpemente y cuando ella indiferente dijo thank you, la miré y seguía siendo tan bella que solo podía ser ella, la mujer que yo quería, por la que me consumía, a la que tanto busqué. Y sin embargo aquel día no me pregunten por qué, ni siquiera la llamé. Puede parecerles tonto, pero de pronto no la vi tan diferente, confundida con la gente que impaciente en el andén. Una mañana cualquiera de un lunes de primavera estaba esperando el tren, estaba esperando el tren, estaba esperando el tren, estaba esperando el tren, estaba esperando el tren, estaba esperando el tren, estaba esperando el tren, estaba esperando el tren, estaba esperando el tren, estaba esperando el tren, estaba, y el trombón entraba. Sí, y eso te lo sabes. Pero aquí en In Campo Aperto, en un programa dedicado a ti, te vamos a dar un premio. Sí, un premio. No te vamos a decir qué. Si llamas al 985 14 23 45 y eres capaz de recitarnos la mitad de lo que el señor Sabina nos ha contado en esta canción, solo la mitad. Mira tú, que tampoco te pedimos tanto, solo la mitad. ¿Eh? ¿Te atreves? Llama aquí a En Campo Aperto, a Radio Crash 105 FM. Te metemos en antena, además, para que presumas y nos recitas la mitad. Y te damos un premio. El diario de un peatón nos queda un poco lejos, pero las cosas que nos dice Sabina parece que también, no sé por qué extraña razón, nos suenan a muy actuales, ¿verdad? Bueno, pues tengamos dulces sueños con ello, porque también a ti te tengo que poner algo de nuestro músico de cabecera, de nuestro guitarrista de cabecera, porque así me lo has pedido muchísimas veces. Dulces sueños aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Jimmy el Fiu de Miro, que ha venido hoy un poco así intimista, queriendo llegarte un poco a la fibra sensible, a ti. Un programa dedicado a ti, así, en general. Estos sueños que Roy Buchanan nos proporciona, con una chicharrita incluida que tenemos por aquí por el estudio, que debe de ser debida al trasgo habitual, nos conduce a cosas que a veces te habrán pasado como a cualquiera y que te ponen de mal talante. Siguen pasando esas cosas y parece como que no ha pasado el tiempo y como que incluso nos retrotrae a tiempos pretéritos de estos que no quisiéramos volver a vivir. El caso es que no sé por qué razón hay un neo no sé qué que hace que volvamos a vivir situaciones de estas que parecía que ya estaban en el olvido. Bueno, pues hay que recuperar a gente que contó esas situaciones magistralmente en su momento, allá por principios de los 80, en 1980, para ser exactos, y que reproducen los textos precisamente lo que pasó en aquel momento. Y tú, que estás ahí, al escucharlo, te preguntarás, pero si me ha pasado a mí anteayer. Tampoco yo le di importancia al coche que se me acercó. Yo estaba ocupado en otra cuestión. Se bajaron tres hombres de uniforme marrón. Cara a la pared me gritaron y uno me gruñó. Arriba está esperándote ya el comisario. Te rabiará si no le das tu confesión. Sabemos todo sobre ti. Cántanos tu canción. Tú eres el culpable, dínoslo. Ocurre cualquier día, en cualquier esquina por ahí. Dan un susto que te ponen a morir. A todo esto no sabes ni cuál es la acusación. Te meten por la cara en un furgón. Arriba está esperándote ya el comisario. Qué rabia hará si no le das tu confesión. Sabemos todo sobre ti. Cántanos tu canción. Tú eres el culpable, dínoslo. Te manosean buscando el misterioso tabú. Solo sabes que no fuiste tú. Todo te parece tan absurdo e irreal que tu expresión mosquea al personal. Arriba está esperándote ya el comisario. Qué rabia hará si no le das tu confesión. Sabemos todo sobre ti, cántanos tu canción. Tú eres el culpable, dínoslo. Tú eres el culpable, venga, dínoslo. Pues sí, tú eres el culpable. Vamos, dínoslo. No me digas que no te pudo haber pasado anteayer. Están las cosas un poco de aquella manera, con la autoridad competente. Pero las cosas pueden pasar en cualquier momento del día. Pero ya si es en cualquier momento de la noche, ni te cuento. Porque verdaderamente hemos tenido gente que ha dicho cosas en este país de una forma tan sumamente clara que los echamos, sobre todo a los que faltan, muchísimo, muchísimo de menos. Y si te digo la verdad, en un programa dedicado a ti, no sé qué me pasa esta noche. No sé qué pasa esta noche, que cierro todos los bares. El tiempo se ha detenido y no amanece jamás. En ella me reflejaba y su boca era mi olvido. Me creía el rey del mundo. Mendigo soy otra vez. ¿Dónde está esa mágica mirada? ¿Dónde está la blanca seda de su piel? ¿Dónde está la sonrisa ilusionada? Soñé. Llorando lleno mi copa, saboreando mi amargura. No he podido retenerla, aunque la hice soñar. Yo quise atar lo invisible. El amor no tiene dueño y se escapa entre tus dedos si lo quieres controlar. Soñé. Pues sí, no sabes a veces si fue verdad o lo soñaste. Hilario Camacho, en estado puro, nuestro añorado y querido Hilario Camacho, en directo. Claro que sí. Igual que los autores en textos en castellano, en español, llámalo como quieras, nos cuentan las cosas así de claras como antes hizo Botamino, Felipe y Botamino, un buen dúo y además muy cercano, en 1980 con su trabajo Enamórate de todo, que también estarán esta noche para dedicarte este programa a ti, pues no sabes muy bien cómo se arreglan para decirte esas cosas tan claras con la voz. Lo que ya es otra historia es estos grupos que ha habido en el panorama nacional, sobre todo, en donde en vez de utilizar la voz, la instrumentación hace que te lleguen mensajes de una forma también tan clara que también tiene un punto de valor añadido por conseguirlo sin la voz. Y como que a veces piensas que tampoco es tan decisivo que tengas que decir las cosas así como te las digo yo ahora. A lo mejor le pillas el punto simplemente con instrumentación y con un ritmo determinado, dándole ese picante que necesitas, te pones las pilas y te das cuenta de que al final se expresan claramente igual que lo que escuchaste anteriormente. Vamos a comprobarlo con el disco verde. Thank you.

Sí, ¿cuál es la diferencia? Nos lo contaba Albert Pla, bien claro, nos explicaba entre decir sí o decir no, pues más claro el agua de por aquí cerca. Y la diferencia en el rock and roll, a veces en los textos, se refiere incluso hasta a las mentiras, porque en el rock and roll había una época en que valía todo y se podía contar cualquier cosa, hasta interioridades. Vete tú a saber. Decir se burló de mí. Ya mentía y se moría por mí. Miéntela, ellas te prefieren así. ¿Qué cosas se decían en el rock and roll y se siguen diciendo? Y no solamente porque los Burning, en aquella época fueran unos descarados imitadores del sonido Stone, sino porque además es que los Stone decían esas cosas. Solo que a lo mejor, como era en inglés, igual nos pasaban un poco más desapercibidas. Pero a veces incluso cosas banales en los textos de los chicos del rock and roll, del sexo, drogas y rock and roll. Sí, en un programa dedicado a ti no hay que pedir demasiadas cosas, simplemente ir a lo positivo y hacer un programa distinto, pero nunca distante de ti. Mucho poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin muletas, ser el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas. O bien si parece demasiado, escribir sin tener que cambiar la voz, caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permiso, hacer el amor sin muletas. O bien si parece demasiado, hacer el amor sin que haya cambiar la voz. Escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permisos. Hablar sin rayas. O bien si parece demasiado. Sí, señor, muy claro, sin duda. Hablar sin que haya que pedir permiso. Es lo que hacemos aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en una emisora alternativa, libre, que tienes a tu disposición para elegir en todo tu dial. En el 105.0 puedes encontrar algo diferente. En el caso de In Campo Aperto, ¿qué pasa con la música del diablo? A ti, que te gusta la música del diablo, que te atrapó Robert Johnson ya hace muchos años, también te quiero dedicar parte de este programa. Y vamos a comenzar con un personaje que ha sabido desde aquí, cercano, coger la esencia del blues del Mississippi, pero dándole un toque personal como no podía ser de otra manera. No en vano se le apoda, y ya tiene una edad, el padre del blues blanco. Así que a ti, que te encanta la música del diablo, blues blanco. Thank you. Sí, hermano, sí, a ti, que te estoy dedicando el programa de esta noche en Campo Aperto, aquí en el Radio Crash, en el 105 de tu FM, te tengo que decir que esto podría ser tranquilamente una sucesión de lo anterior. Y lo anterior también podía ser una sucesión de lo que pasó a raíz del 16 de agosto de 1938, cuando se nos fue Robert Johnson. John Mayall, el padre del blues blanco, que sonó antes que esto, sonó muy bien. nadie lo va a negar. Pero esto también, ¿verdad? Pues estos no son del Mississippi, son del Piles y son Blues and Decker, una banda que está asombrando a nivel nacional y que te anunciamos desde aquí que posiblemente dentro de muy poco, en esta misma línea, a nivel internacional. Porque tienen mucha valía, tienen mucho descaro y hacen verdaderos atentados a la música del diablo. Así que vamos a ofrecerte una especie de collage de blues a nuestro modo de entenderlo. Así que a disfrutar, que esto está hecho para ti, no lo olvides. Thank you. I just moved him. While my thoughts rebound, Bien, bien, bien, bien. Pues después de Ray Buchanan, nuestro guitarrista de cabecera esta noche para ti, y como no, de John Mayall en su Jazz and Blues, hemos escuchado este temazo que tenía por título Second Sight y es de Los Del Piles, de Blues and Decker. Son cuatro muchachos muy descarados: Ludwig Molina a la batería, Guzmán Lanza a la guitarra solista, Quique Cuetos al bajo y Gustavo Pérez, voz y rítmica. Y esto pertenece al trabajo suyo de 2012, Still in the Blues. Trabajo que te recomiendo muy vivamente y que puedes informarte de esta banda con www.bluesdecker.com, todo seguido, o info@bluesdecker.com. Quedan poquitos, me consta, de este Still in the Blues, y si es que te gusta la música del diablo, pues tienes que hacerte con el trabajo de estos chicos gijoneses que están subidos al carro y que nunca se sabe, a lo mejor después tienes su disquito en casa y hasta te pagan pelas por él en internet, porque el tiempo siempre da y quita razones. Pero no sé por qué, noto que te encuentro un poco despistado con el programa de esta noche. Te encuentro un poquito ahí como diciendo, bueno, pero vamos a ver, realmente cuando dice el Jimmy que esto es para ti, ¿qué diablos corcholis caray quiere decir? Ocho y tengo bailando dentro de mi cerebro una resaca letal. Dejo la cama pensando, me estoy levantando y total, ¿qué más da? Enciendo un cigarro después, preparo el café. No puedo dejar de pensar, ¿por qué te largaste anteayer? Preguntarse es de sabios. Me aconseja el espejo del baño. Me pregunto si debo preguntarme por qué me has dejado. Despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Ya ves, despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Intentando encajar las piezas, soy un rompecabezas que no tiene final. Salgo de casa esperando encontrarme con algo que me ayude a olvidar. La gente se aparta de mí al verme pasar. Camino en pijama sin ti por el boulevard. Oh, oh, oh. Preguntarse de sabios, ¿por qué dejaste tu despedida en una nota escrita con tantas faltas de ortografía? Y yo, despistado, confundido, ofuscado, deprimido. Ya ves, despistado, confundido, despistado, deprimido, ofuscado. ¿Qué cosas tenía Hilario Camacho? Sí, señor. ¿Cómo las decía? ¿De qué manera? ¿De qué manera se puede hacer un programa distinto pero nunca distante de ti? Y sobre todo que sea para ti, especialmente. Pues basándome en ciertas personas en las que pienso y actúo. El hecho de existir te hace simplemente ejercer el pensamiento. Actuar según se piensa. Pensar para decir o decir para pensar. El programa fluye libremente y pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas. Así de sencillo. La ausencia de guión, la ausencia de pautado en campo aperto, con los fallos típicos del programa que nunca escondemos ni borramos y que puedes percibir perfectamente a través del podcast, pues hacen que la resultante sea lo que tú esperas o no. Depende. Como quiera que sea, hay personas que me dicen que las cosas tienen que ser como debe de ser, en condiciones. Es de la colina los In campo aperto, Radio Crash 105 FM, una emisora en donde puede surgir cualquier imprevisto que te puede sorprender y puede aparecer Leño, puede aparecer M-Clan o puede aparecer cualquier cosa, pero siempre, siempre que te vaya la marcha. no te detengas. Sabes que este viejo mundo cambia en un segundo y tiene planes para ti. Quiere hacerte una estrella de Hollywood cuando tu vida es una suave canción. No tiene remedio, hoy por hoy la vida lleva ritmo de rock and roll. Esta vida lleva ritmo de rock and roll. Da otra voltereta, intenta una pirueta y aprende una buena lección junto a la gente. Mira si es más conveniente ceder a la corriente o bailar en solitario tu canción. Quieren hacerle una estrella de Hollywood cuando tu vida es una suave canción. No tiene remedio, hoy por hoy la vida lleva ritmo de rock and roll. Esta vida lleva ritmo de rock and roll. Y me lleno de plata. Pues sí, Jim Dinamita soy yo y estoy aquí para hacerte un programa de In Campo Aperto, distinto, pero nunca distante de ti y en esta ocasión para ti. Para ti que eres especial, como también dicen claramente los chicos de Burning, y para que consigas el mayor punto posible de satisfacción. De eso se trata. Y tampoco pedimos demasiado, como ya nos dijo anteriormente Veneno, sino simplemente, a lo mejor, poder ver un escaparate tranquilamente sin que nadie te diga nada. Pedimos un poco de libertad como para ver escaparates, nada más. Que ponen por muchas paredes, que mierda para fumar y no para pisar. El rayo es el cachondeo que monta la gente para protestar por algo o para hablar por algo. Yo paso. Sobre la droga opino que es un instrumento de la burguesía y del imperialismo para desviar a la juventud de la lucha revolucionaria. Pues para mí el rollo es la eyaculación mental más placentera y macabra. Pues para mí el rollo consiste en levantar el brazo y cantar el himno. Para mí el rollo consiste en levantar el puño y cantar la Internacional. Para mí el rollo es un eructo muy grande, tal que este. Sordo, que es mejor que él jugando fútbol. El ciego ve muy claro su futuro, de cómo le cuenta el tonto que es la vida. Ya hay entre tanto transeúntes por ahí, si quieres ser satisfecho, si las leyes les libertad que solamente partirá del cielo a plazo sin recargo. We'll be right back. Pues sí, eran tiempos de libertades en el Madrid de aquella época, en que estamos dando un repasito por las bandas de devoción de muchos de vosotros, porque este programa es para ti. Para ti que estabas esperando que por fin sonaran en Incampo Aperto cosas como esta. Y sí, bueno, pues como hay que complacerte, en ello estamos, en Incampo Aperto para ti, de una forma absolutamente entregada. Así que, ¿qué quieres que te diga? Si eres ella, ¡hey, nena! We'll be right back. Pues eran los tiempos en que se atacaba descaradamente el idioma español para decir las cosas, intentando escapar de la influencia anglosajona. El sonido Stone de los Burning, en su trabajo Burning, es descaradamente serio y no se cortaban ni un pelo. Recuerdo además su primer concierto en el Jardín, aquí en la ciudad de Gijón, que fue absolutamente memorable. La mayoría de los textos, que eran muy descarados, en muchos de ellos, cómo no, salía a relucir la capital del reino, porque, aparte de que muchas de las bandas estuvieran radicadas allí, era una ciudad que tenía muchas cosas que contar, sin duda. Thank you. Pues sí, la verdad es que la descripción que Leño, los chicos de Leño, el señor Mercado, hacía de Madrid no es precisamente edificante para la ciudad, me refiero. Pero es que seguramente había que contar esas cosas, porque estarían así, posiblemente, en muchos aspectos. Y hay ópticas distintas, y vamos a, en este Incampo Aperto para ti, a darte otra óptica del personaje, uno de los personajes invitados que hemos traído esta noche, que después escucharemos para disfrutar en directo, pero que ahora os voy a poner un tema de él también en vivo, en donde da otra óptica, otra vuelta de tuerca a esa famosa ciudad tan sumamente mentada en todos los foros de la época. A ver cómo lo ve Hilario Camacho. Oscuros borrones flotando entre nubes. Madrid amanece entre sueños perdidos, confusión y sorpresa latiendo en las venas. Y entre tinieblas de fiebre se abre paso la luz. Es como una resaca contagiosa y común que te vuelve a recordar que solo estás, que solo estás, que solo estás, oh, en medio de tanta gente. Una vez más, una vez más, una vez más, que solo estás, oh, en medio de tanta gente, que solo estás. Miradas de odio, egoísmo y desdicha, corriendo sin meta. Madrid amanece entre amorosas cadenas, amarga desidia y lágrimas ácidas. Y ese llanto salado moja tu paladar. Madrid amanece a través del cristal y te vuelve a recordar que solo estás, que solo estás, que solo estás, oh, en medio de tanta gente. Una vez más, una vez más, una vez más, que solo estás, oh, en medio de tanta gente. Una vez más, una vez más, una vez más, que solo estás, oh, oh, en medio de tanta gente, que solo estás, que solo estás. Pues sí, sin duda es otra visión, ¿no te parece? Y teniendo en cuenta que es un programa de Incampo Aperto hecho para ti, pues pensé que era interesante que destacáramos a este genial artista que decidió irse hace unos años y dejar su legado musical. Esto que vamos a escuchar y que hemos escuchado pertenece a su trabajo en directo de 1997, grabado en el auditorio de La Nave por Juan Binader. Y vamos a escuchar ahora cuatro temitas para pillarle el punto a Hilario Camacho, para tranquilizarnos un poco y para regodearnos con sus letras, que desde el punto de vista del que os habla son maravillosas. Tan maravillosas como que la parte central del programa de esta noche, dedicado a ti, nos lo dice precisamente Hilario Camacho en su trabajo. No creo en la división de la música por estilos ni culturas. No creo en la lucha generacional, en la parcelación de la ciudad por tribus, ni en la organización del tiempo en décadas. Creo en la integración de todas las razas y sonidos. Creo aquí y ahora en lo que soy y en lo que siento. Y termina diciendo que este disco está dedicado a la memoria de Alfonso de la Antonia por su amistad, a Elisa por su amor y a ti por viajar conmigo. Así que en un campo aperto para ti, Hilario Camacho en concierto. Salga sola, tiene sal en los ojos, sí, en tu vientre, caracolas de sombra, trigo caliente. Te cortejan los hombres por los senderos y tu padre no quiere que hables con ellos. Una noche de fuego y árboles negros. Tu padre ya no pudo, tu padre ya no pudo matar sus celos. En la noche sin luna, temblores de alba dibujaron besos sobre tu cama, cascabeles de sangre, peces de plata, Qué inútil ponerse el disfraz de cada día, esconder la ternura, el deseo y la soledad. Salir a la calle ensayando una sonrisa, saludar a los vecinos cuando llora el corazón, salvar la piel herida por la cruda realidad. Qué inútil ponerse el disfraz de cada día, la máscara de adulto, el gesto de seguridad. Construir castillos de ilusiones y de arena, marcarse nuevas metas dando vueltas sin parar. Sentir que falta el aire, huir de la inocencia, fingir indiferencia cuando quiero gritar. Pienso en ti, te llamo a ti, no tengas miedo, hazme sentir. Dejaría todo por tenerte a ti. Desnudo mi alma cuando pienso en ti. No quiero ponerme el disfraz de cada día, jugar a ser perfecto, anular a los demás. Sé que necesito alguien en quien apoyarme. Prefiero aceptar mi fragilidad, sentir que la emoción me alcanza, poder gritar. Pienso en ti, te llamo a ti, no tengas miedo, hazme sentir. Dejaría todo por tenerte a ti. Pienso en ti, te llamo a ti, no tengas miedo, hazme sentir. Dejaría todo por tenerte a ti. Desnudo mi alma cuando pienso en ti. Dejaría todo, dejaría todo. Pienso en ti, solo pienso en ti. Desnudo mi alma cuando pienso en ti. Solo pienso en ti. Dejaría todo, dejaría todo, dejaría todo. Solo pienso en ti. Desnudo mi alma, desnudo mi alma. Pienso en ti. Cuando se acostaba el sol, saliste al campo olores, ay, ay, ay, ay. Saliste al campo olores, esperabas ver tu amor y encontraste solo flores, ay, ay, ay, ay. Y encontraste solo flores, ay, ay, ay, ay, dolores. Tú buscabas por la tarde el rocío y no lo hallabas, ay, ay, ay, ay. El rocío y no lo hallabas, y otro rocío caía de tus ojos que lloraban, ay, ay, ay, ay. De tus ojos que lloraban, ay, ay, ay, ay, dolores. pero las hierbas sabían que querías engañarlas. Ay, ay, ay, ay, que querías engañarlas. Que el rocío sabe dulce y las lágrimas amargas. Ay, ay, ay, ay, y las lágrimas amargas. Ay, ay, ay, ay, dolor. Déjame llorar, mi amor, hasta llegar la mañana. Ay, ay, ay, ay. Hasta llegar la mañana. Y de rocío tendrás mucho más del que soñabas. Ay, ay, ay, ay. Mucho más del que soñabas. Ay, ay, ay. Ay, Dolores. En mi corazón, cuando estás tú, sol en invierno eres tú, sol en invierno eres tú, sol en invierno eres tú. Sol en invierno eres tú, para ti que eres un sol en invierno. Uno de los mejores piropos que he conocido para decirle a una chica: sol en invierno. Hilario Camacho, un genio que decidió irse y que nos dejó cosas tan bonitas como esto que acabamos de escuchar. Y esto porque estamos inmersos en un campo aperto hecho para ti, desde la intuición, que es como a veces hacemos el guión de campo aperto. Dejamos un poco de lado a Madrid y vamos a venirnos mucho más cerca. Volvemos con dos personajes que en su momento fueron los Simon & Garfunkel asturianos. Tuvieron tirón, sí señor. Grandes conciertos en aquel café concierto en la playa, sí señor. Y ellos, allí subiéndose a las olas que vienen y van cada poco, eran verdaderos maestros del directo. Hicieron un buen trabajo en Enamórate de todo, sí señor. Vamos a escuchar un temita que tienen aquí, que te da así como un toque especial esta noche. Si cada mañana te suena el despertador, te saca de la cama y te enfrenta con tu mal humor. Si ves todo al revés, y si te dicen que eres tú que vas al bien, aléjate de lo que no te deja ser tú. Empuja, busca solución. Cuando te sientas vacío, métete en el rock and roll. Cuando te encuentres perdido, métete en el rock and roll. Déjate llevar por él, déjate flotar en él. Y corre, corre, corre, déjalo. Y corre. deja vivir. Si esperas a mañana va a ser peor. Muévete, empuja, busca solución. Corre y déjalo. Sí, señor. La verdad es que Felipe y Botamino también decían cosas interesantes que queremos destacar para ti esta noche en In Campo Aperto. Tengo una cosita preparada de un músico que aún no ha sonado en el programa de esta noche y que también le vamos a dedicar un huequecito. Merece la pena y también rockeaba y hacía cositas. Sí, señor. A mí, siempre que lo vi en vivo, como que me daba... Tuvo hasta éxito y todo. We'll be right back. a fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. And I'm on the run, the highway is my home. I raised a lot of cane back in my younger days. My mama used to pray my crops would fail. Now I'm a hunted fugitive with just two ways. It's outrun the law or spend my life in jail. A fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. And I'm on the run, the highway is my home. A fugitive must be a rolling stone. You'd only slow me down, then catch up with me. For he who travels fastest goes along. A fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. And I'm on the run, the highway is my home. I'm on the run, the highway is my home. Marilyn Monroe cuando matan a su perro, ya sabe. sabe que nadie la irá a buscar al colegio. Marilyn Monroe que no busca joyas, para ella tiene más valor otras cosas. Marilyn Monroe que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras lo puede conseguir. Opinan que lo conseguirá. También su tío lo intentará, pero un mal marido virgen la declarará. Marilyn Monroe que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras no puede conseguir. Marilyn Monroe se siente una idiota porque de algunos libros no entiende ni jota. Marilyn Monroe que ha sido ingresada de nuevo en la misma clínica psiquiátrica. Marilyn Monroe que nunca ha logrado, a veces ni con píldoras lo puede conseguir. Marilyn Monroe que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras lo puede conseguir. Policía la intenta violar, algunos opinan que lo conseguirá. También su tío lo intentará, pero un mal marido virgen la declarará. Marilyn Monroe se suicida, aprieta el teléfono. Desgarrador, absolutamente desgarrador, Manolo Tena, en la forma que tiene de tratar el tema de un icono sexual como Marilyn. Sin duda, el tratamiento de las chicas en textos por los chicos a veces causa sorpresa, como es el caso de esta dureza con la que Manolo Tena ataca a un mito como Marilyn Monroe. Ataca, digo, el tema. Y otro cantautor utiliza más que nada lo de por más que quiero olvidarte, más dentro de mí te quedas y yo te quiero enamorar, pues la pena que siento por ti es muy honda. Quiero amarte libremente y que tú me correspondas. ¡Qué bonito! Me niña, yo me vuelvo loco por conseguirte. Y hasta diría que solo por verte, qué feliz sería con un beso tuyo. Triste yo me veo llorando por tu ausencia, por el adiós y tu indiferencia, y la amargura mía que nunca se acaba. Somos muy malos amigos en realidad. Prueba de ello son tu ausencia y mi soledad. Oye niña, por más que quiero olvidarte, más dentro de mí te quedas. Yo te quiero enamorar. Pues la pena que siento por ti es muy honda. Quiero amarte libremente y que tú me correspondas. Cuando miras a otro es que ya no vivo. Sin tus encantos me siento cautivo. Ayúdame a ser libre y dame tu sonrisa. No pretendas engañarme, sé lo que sientes. Sé que me quieres y también me temes. Y no renunciaré a la idea de quererte. Somos muy malos amigos en realidad. Prueba de ello son tu ausencia y mi soledad. Oye niña, por más que quiero olvidarte, más dentro de mí te quedas. Yo te quiero enamorar. ¡Corre! Prince of Darkness. He just walked past. There's been a lot of people, and they've had a lot to say. But this time, I'm gonna tell it my way. There was a town, it was a strange little town they call the world. It's a lonely, lonely little town. One day a stranger appeared, and their hearts rejoiced, and the sad little town was happy again. But there were some that doubted. They disbelieved, so they mocked him, and a stranger he went away. Now the sad little town that was sad yesterday, it's a lot sadder today. I walked in a lot of places I never should have been. But I know that the Messiah, he will come again. Thank you. hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? I'm free and ready, so we can go steady. How's about saving all your time for me? I've got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. We'll drink soda pop and we'll dance and scream. If you wanna have fun, come along with me. Yeah, hey, hey, sweet baby, don't you think maybe we could find ourselves a brand new recipe? Drink soda pop and we'll dance and scream. If you wanna have fun, come along with me. Yeah, hey, hey, sweet baby, don't you think maybe we could find ourselves a brand new recipe? Hey, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Nuestro guitarrista de cabecera, Roy Buchanan, con esos, perdón, con esos lloriqueos de su Fender Squire, como solo él sabía hacer. Al igual que Hilario Camacho también sabía hacer canciones de amor y contar historias y todo eso. Es lo que estamos haciendo esta noche para ti en In Campo Aperto. Buscarle sentido a los temas que te ponemos. Manolo Tena, que es el último invitado que hemos aportado al, digámoslo así, al guión de esta noche, aunque lo del guión es relativo, entre comillas, pues cuenta cosas interesantes también. Lo que pasa que, ya sabes, Manolo Tena a veces le da por darle ritmito a las cosas. Al final, casi siempre se reduce todo al dinero. We'll be right back. Qué bonito, aquí en Incampo Aperto, para ti, en Incampo Aperto, con esta especie de ensemble que hemos hecho en la parte final del programa, instrumentalmente, entre la Canal Street Band, Jazz Band, grabado en Madrid en 1998 en el Café Central, para ponerte un poquito de pimienta al final del programa, y después de nuevo los Guadalquivir para decirte las cosas sin necesidad de texto. Como quiera que sea, para finalizar el programa de esta noche para ti, creo conveniente utilizar texto y, por supuesto, a la estrella que hemos tenido en el programa esta noche, Hilario Camacho, que tiene una canción que describe perfectamente todo lo que fue el recorrido que hemos hecho esta noche. Por intuición, hemos intentado lanzarte una serie de mensajes a través de la música, como solemos hacer aquí en Incampo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Y en el final de viaje, al final de todo esto, vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí, que perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperar que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. ¡Qué bonito! Como no podía ser de otra manera, nuestro poeta particular esta noche, Hilario Camacho, y por supuesto todos los que han pasado por aquí esta noche, para ti, en el programa Para Ti de Incampo Aperto, como pueden haber sido Burning, como Leño, como Manolo Atena con Alarma, como Roy Buchanan, nuestro guitarrista de cabecera, Guadalquivir, Unión Pacific, Albert Pla, John Mayall, M. Clan, Veneno, Felipe Botamino y los Blues and Decker, una banda que tenéis que recordar y que tenéis que apoyar porque son de casa. Pues hasta aquí llegó el viaje, y el final de viaje te lo cuenta Hilario Camacho. Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperan que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, no acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi soledad. Espera Pues hasta aquí ha llegado el Incampo Aperto para ti de esta noche. Jimmy el Frío de Miro, por intuición, te puso música. Así de sencillo. En principio parece sencillo, pero déjate, es complejo. A veces dejarse llevar por la intuición te da problemas y tienes que subsanarlo sobre la marcha. De todas formas, creo que ha quedado bastante digno y espero que hayas disfrutado y conseguido, como no, tu máxima satisfacción con el programa de esta noche. Esperando que el siguiente, que será distinto y nunca distante de ti, sea también de tu agrado, pues te deseamos que seas todo lo malos que pueda, todo lo malos que pueda, y todo lo libre que te dejen, como te decimos casi siempre. Así que besitos castos para ti si eres ella, y un abrazo muy fuerte pero sin roce de penes para ti si eres él. Y puesto que es viernes, ya podéis salir a quemar la ciudad, que no os preocupéis, que ya lo apago yo cuando salga de aquí. Cuidaros mucho y no nos abandonéis nunca, porque sin vosotros esto no tendría sentido, ya lo sabéis. Así que seguir eligiendo el 105.0 y sernos fieles, que nos hace falta. Agur, arrivederci, chao.